Ion Radio. ¿Te apuntas? La comunidad. Bueno, estamos con Gonzalo Zamarreño, personaje muy conocido por todos, pero hoy no queremos hablar del personaje público. Hoy queremos conocer al Gonzalo Zamarreño más íntimo. ¿Quién es verdaderamente Gonzalo Zamarreño? Pues Gonzalo Zamarreño es un chico de 29 años, madrileño, que vive en Alcalá de Henares y básicamente es un emprendedor. Como estoy intentando crear un negocio de diseño de camisetas y producción de camisetas y bueno, en esa aventura me encuentro. Más allá de lo profesional o quizá también incluyéndolo, dependiendo de lo que tú leer más valor, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor logro a lo largo de tus 29 años? Hacer el petate e irme a vivir al extranjero 2 años. ¿Dónde fuiste a vivir? Fui a Londres. Tampoco es algo muy exótico, pero bueno, es la verdad que es una experiencia inolvidable. ¿Fue feliz Gonzalo Zamarreño viviendo mojado? Sí, muy feliz. Sobre todo se fue un Gonzalo y volvió otro. ¿Cuál ha sido tu mayor decepción? ¿Qué proyecto te hubiese gustado llevar a cabo y no has podido? Bueno, ser futbolista. Ser futbolista, te hubiera gustado cumplir ese sueño. Mi sueño de pequeño y a día de hoy es una cosita ahí que llevo siempre, que llevaré clavada. Y tú eres de Madrid. ¿Qué le falta a esta ciudad? ¿Qué integrarías en la ciudad de Madrid o en general a las urbes? ¿Qué le aportarías? ¿Qué le daría Gonzalo a esta ciudad? A Madrid le pasa como España, creo que hay dos Madrides. La Madrid de la gente que vive en un mundo y la Madrid de la gente que vive en otro. Me daría, a lo mejor le intentaría dar más cohesión. Pues entiendo que es un papel por parte, aparte de la sociedad, por parte de las instituciones, pero bueno, creo que a día de hoy es algo, pues, ¿no? ¿Cuestión económica? ¿Cuestión social? Cuestión de mentalidad, de ideología. Muy bien, muy bien. Parece que este año no ha florecido la primavera en Madrid con tanta fuerza como en los anteriores, pero sí lo ha hecho en ciudades como Estambul o en todo el país de Brasil. ¿Qué perspectiva crees tú que va a salir de estas movilizaciones? No lo sé. Realmente yo soy optimista y creo que esta semilla que se está plantando ahora crecerá a muy largo plazo, pero creo que crecerá. Yo no espero un cambio a corto plazo, porque creo que la sociedad española no está mentalizada para ello. Han encarcelado a Bárcenas, ahora ha sido popular. ¿Cuánto tiempo piensas que va a pasar en la cárcel? Creo, y espero que mucho, creo que es el cabeza de turco. Y se va a quedar en Bárcenas. No creo que tiren de la manta mucho más, pero creo que a él le usarán de cabeza de turco y será pues un poco el... Limpiamos nuestra mierda y ahí está en la cárcel. Y no tirarán más. Ya para finalizar, ¿cuáles son los próximos proyectos de Gonzalo? Crecer como persona y como y yo con mi propia... Bueno, yo y la gente que me rodea, que me está ayudando un montón, crecer como marca y bueno, intentar llevar una vida acorde con mis pensamientos y con mi moralidad, por así decirlo. Como siempre, ha sido un enorme placer. Igualmente. Seguiremos atentos. Quand je serai tout seul, du haut de leur famille, ils se foutront bien de ma gueule. Quand ma bouteille sera devenue ma seule amie, j'aurai le temps de